Bueno, no sé. Vos sos el conductor, así que yo espero tu. Ah, yo soy el conductor. El pie, sí. Bueno, bueno, estamos arrancando un nuevo podcast de Garamond 12. Parece que ya va a quedar ese nombre. ¿Quedó ese? Va a quedar ese nombre. Bueno. Recibimos. Recibí del departamento de arte unos logos para que ya puse en Facebook, pero no, sin consultarte. Ajá. Supongo que te va a gustar y si no, es cuestión de tiempo. Viste que el gusto es eso. Bueno, vamos a tratar de no hacer tantos ruidos, pero bueno, nada. Sí. Vos estás con una taza que vas a apoyar en la mesa y yo estoy también con otras bebidas criollas que también hacen ruidos. Y yo la otra vez hablé mucho, así que hoy vengo más preparado para oír y enviar algún que otro comentario. Bueno, dicho esto, vamos a hacer cuatro. Me gusta prometer, pero después no cumplir. Ajá. Vamos a hacer. Yo tengo dos. Tengo una autora y un libro del cual hablar y además de un premio. Pues ya que estamos, nos vamos a meter en el chusmerío. Porque también, si no, no tiene mucha gracia. Quieres meter las patas en el barro. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que. Para hablar. ¿Qué querés primero? Son dos mujeres. Deja tu mejor golpe para el final. Para después. Bueno, no sé, es que lo que pasa es que a priori no sé cuál va a ser el golpe, pero bueno. ¿Son dos mujeres, dos argentinas? Son dos mujeres, no, vamos a empezar, no. Vamos a hacer una especie de clásico, rememorar el clásico. Va a ser una mujer que nació en Londres y la otra sí es una argentina que está triunfando en el mundo. Bueno, te voy a hablar de esta mujer y en realidad es particularmente de un libro de cuentos de ella. Ella se llama Daphne du Maurier, si querés decírselo así. Ajá. Como es inglesa, en realidad, viste, esta es su ascendencia del continente europeo. Sí. Nada, que se joda. ¿Quién es? O sea, yo me enteré que ya existía en una discusión en donde, como siempre uno dice algo, tipo, los libros que filmaba Hitchcock eran mejor las películas que los libros. Ajá. Y alguien dijo, no. Porque Los pájaros está basado en un cuento de una mina, que era Daphne, sí. Y el cuento está buenísimo. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo qué hace uno? Va y busca, y bueno, consigue. Y fuiste con la intención de que no estuviera buenísimo, de que fuese mejor la película. Sí, no, en realidad, como la película mucho no me gustaba, también dije, bueno, no es tan fácil hacer un cuento mejor que la película que Los pájaros. ¿Cómo no te gusta esa película? Para matarte. Bueno, no importa, no sé, no parece genial. Entonces dije, bueno, vamos a leerlo. Y la verdad es que me bajo un libro de cuentos, se llama Los pájaros y los cuentos, y otros relatos, algo así. Y bueno, ahí me entero también que ella es la autora de Rebeca, que es otra película de Hitchcock, y que Rebeca fue como un mega hit entre las señoras en la época en que fue publicado. Ajá. Era como una autora para mujeres, digamos, si querés. Pero sembrando en terreno. No importa, otro día vamos a tener un capítulo especial sobre literatura de género, pero bien pensada. O sea, si es que existen autoras, o sea, literatura de y para mujeres, de y para hombres. A ver, para poner un ejemplo de literatura masculina, para mí, Pynchon es un autor de y para hombres. Que me disculpen las chicas que les gusta Pynchon, pero la verdad es que en general uno habla con la voz de la estadística, ¿no? Ajá. Entonces, siempre va a haber en todo el abanico diferentes representatividades, pero yo creo que Pynchon es autor de hombres y puedo probarlo. Así que como voy a probarlo, lo puedo argumentar. Ajá. Tibiamente. Lo haré, pero en otro programa. En otro programa, bien, bien. No te voy a poner el brete de que me digas por qué Pynchon es un autor masculino o para hombres, pero no importa. Para otra oportunidad. En otro vamos a hacer el especial Pynchon. Okay. Y ahí te desarrollo todas las teorías. Bien, bien. Que son un poco teorías casi pinchonianas acerca de Pynchon. Bueno. Daphne du Maurier escribe unos cuentos que tienen esa cosa que a mí me fascinan, que tienen como esa cosita de oscura, ¿no? De la burguesa que se pone a escribir, que tiene su vida solucionada y en los cuentos mete cierta oscuridad. Ah, medio Silvino Campo. Puede ser, yo estaba pensando más en Patricia Highsmith o ese nivel de la cosita rara, ¿no? Y bueno, Los pájaros, de hecho, es un apocalipsis de pájaros, o sea, está bastante bueno. El cuento es un cuento apocalíptico, el típico cuento que se apaga la radio, están en silencio, se esconden, salen a buscar a alguien, tipo el Eternauta. Bueno, pero en ese caso, vos, quizás no sea la, como la transposición a la película, no sea la misma que en el cuento, no sé cómo habrá sido, pero en el caso este, por lo menos vos ya sabías el final, y eso no te molestó o no te... No me lo acordaba. No me lo acordaba. ¿Cómo te escapaste? No me lo acordaba. No me acordaba del final de los pájaros. Pero sabías como qué y pasaba. Y de hecho no sé si es el mismo de la película. Ajá. Porque el cuento realmente es como más... Lo leí como más complejo. Pero igual, Los pájaros no es el mejor cuento de Daphne. Sino que tiene... Hay como una novela corta casi. Es un cuento larguísimo. ¿Viste? El oscuro límite entre el cuento largo y la novela corta. Sí. Que se llama Monte Verità. Y que, como vos hoy te perdiste antes de venir acá, me puse a ver si existía. No solamente que existe, sino que el cuento termina siendo como un relato casi histórico, si se quiere, de una comunidad que en este Monte Verità, que está en Suiza, a principios del siglo XX, un grupo de anarquistas y gente de la contracultura, si se quiere, ellos todavía no sabían que existía la contracultura, pero la estaban haciendo, estaban ahí en una comunidad media nudista por la que pasó, me sale Freud, pero quería decir Jung, Otto Cross, un montón de psiquiatras, de la primera camada de psiquiatras y psicoanalistas, y también artistas, Bertolt Brecht y un montón de gente más. Todos aparentemente pasaron por esa comunidad en que funcionaba como una usina de ideas anarquistas, nudistas, medio vegetarianos, una mezcla muy de hoy, pero con unos efectos mucho más potentes que los que tienen hoy las comunidades que se autonombran con cosas. ¿Por qué? ¿Te parece que tiene? Porque me parece que el mundo estaba... era como más fácil de romper. Hoy está todo roto ya. Freud es un neurólogo que mete la teoría de psicoanalítica y rompe de alguna forma toda la psiquiatría, si querés, la salud mental, y lo rompe. Un solo tipo con una teoría, digamos. Hoy es imposible eso, me parece. Sí, o sea, ¿no? Sí. Pero bueno, recomiendo muchísimo a Daphne du Maurier, Los pájaros, Monte Verità, a mí me pareció genial, son dos amigos alpinistas que van a un lugar a escalar, y hasta que uno conoce una mina, la mina medio se separa, uno se dedica a los negocios, el otro se casa, pero la mina es media rara, y después la mina quiere vivir despojada, saca todos los muebles de la casa del amigo, y así se va como haciendo cada vez más oscuro el personaje, más oscura la trama, hasta que llegan a el monte Verità. ¿El libro que vos leíste es de, más o menos, dijiste? Es del mediados del siglo XX. Es un compilado de los 60, pero la mujer esta nació en 1907 y murió en el 89. No se bancó la reelección de Menem y se mató. Pero bueno. Y es una escritura realista. Sí, pero tiene... sí. Sí. Sí. No es fantasioso, pero juega con esa parte como extraña, con lo extraño, con lo siniestro, si querés. Para mí es re Silvino Campo, como me lo estás describiendo, es re Silvino Campo. Una señora burguesa que tiene la vida solucionada y que explora como las zonas más tenebrosas de la clase media o las zonas más oscuras. Ajá. Así suena eso. ¿Y por qué, si vos tuviese que decir, por qué hay que leerla? ¿Por qué? Las historias son... te recontra enganchan. O sea, no es una literatura que quedó vieja. El estilo de la mina es bastante ágil. Y tiene esa particularidad de hacerte unos personajes que no son del todo ni oscuros ni claros. Entonces es como que te va metiendo en una... en un momento estás enredado en un montón de cosas. O sea, está bueno. A mí me lo vendiste. Sí. Por ahí se yo lo conseguí, está por ahí, en donde ya todo el mundo sabe. Y bueno, los relatos. No sé, yo no me atrevería a la novela, ¿viste? A Rebeca, eso ya no sé. Pero los relatos estos... Ah, y otro detalle importante. A partir de esto, ¿viste? Cuando esto pasa, que cuando descubrís un autor, después lo ves por todos lados. Uh-huh. Ella es la autora del cuento, que no lo leí, el cuento en donde se basa la película Don't Look Now, que Venecia Rojo Shocking, uh-huh. que también es Venecia, un arquitecto, la chiquita que desaparece y aparece el fantasmita, o las ciegas, eso es. O sea, es este... oscura. A mí me gusta. ¿Se llama entonces? Ella se llama Daphne du Maurier y bueno, y se búsquenla por ahí que la van a encontrar. Ganamos 12. Ahora te corresponde. Me corresponde a mí, es mi turno. Te tiro tu turno. Yo tengo dos, ¿estamos bien? No. Bueno. No es imposible. Pero bueno, dentro de lo que dure y ya está. Bueno. Yo lo mío va a ser más rápido. Tengo dos libros, dos novelas que leí. No, yo no puedo leer más de una novela por semana, no me da, no tengo esa capacidad. Pero la primera es una novela de Juan Marsé que se llama Si te dicen que caí. ¿Lo conoces a Juan Marsé? ¿Esa novela? Sí. La vi, creo que la estoy viendo desde que tengo, no sé, 20 años. Así en los locales de Saldos. En Saldos, sí. Y demás. Y siempre me llamó la atención el nombre. El título es genial. Para mí es uno de los mejores títulos que leí en mi vida. Porque vos sin haberla leído, ¿qué te sugiere? Y lo que pasa es que a mí me sugiere ya la canción de la Guerra Civil Española. Ah, bueno, vos sos una persona culta. Y, bueno. De hecho, por eso me llamó la atención. Pero bueno. Y a ver, y para ahí, te digo a puro prejuicio. Sí. Y siempre me imaginé que era una película, una novela de la policial. Sí. Medio casi como clásica. Bueno, no sé si clásica, pero hay elementos de policial. Y bien dijiste vos una película, porque hay una película de esto, sí, yo no la vi, pero sé que hay. Y bueno, yo compré este libro en el 97, algo así, y en ese momento era más joven y todavía más ignorante, no sabía que Si te dicen que caí era una parte de la canción, ¿no? De la Falange. Y a mí me sugería, es un título para mí tan melancólico y tan triste, que yo pensé que iba a leer una cosa más romántica, más de amor, ¿no? Y no, la verdad que no. Y la novela es un lío. La novela está buena porque es un lío, ¿sí? Trata sobre la infancia de unos chicos durante la posguerra civil española. Pero el punto o lo interesante estructuralmente de la novela es que hay como tres líneas narrativas. Una es la que se desarrolla con esos chicos que están procesando, tratando de ver cómo sobreviven, ¿no? Porque son chicos muy pobres, en la Barcelona de posguerra. Otra línea narrativa es, en esa misma época, un grupo de, como, no sé, exiliados o de militantes políticos que intentan ver cómo resistir y de poner bombas y desestabilizar el régimen. Y otra línea narrativa tiene que ver con estos mismos chicos, pero 20 años después, recordando la muerte de uno de esos chicos. Y el problema, o bueno, el problema, lo interesante, que es un problema, es que pasa todo el tiempo Juan Marsé de una a otra, pero en la misma oración incluso. No es que te lo divide por párrafos, o bueno, acá se nota que hay un paso. A veces se nota y a veces no. Y no sabes, como muy bien, dónde estás parado. Los nombres de los chicos, cuando son chicos, no son los mismos que los nombres de los chicos cuando son grandes. O sea, cuando son grandes tienen el nombre adulto, el nombre de, como, no sé, Juan Martínez. Cuando son chicos es el Sarnita, por ejemplo, ¿no? Y eso como genera una inestabilidad a la hora de leer muy grande, que es un, por momentos es un poco frustrante. Y por momentos vos le querés como ganar a la novela y decís, yo te voy a entender, voy a leer de vuelta este capítulo hasta que comprenda bien qué es lo que está pasando acá. Esto me parece que está buenísimo. Es como, en ese sentido es una obra maestra, me parece. Me parece es genial, ¿no? Y esta novela es del 72 o 73. Y la otra semana hablábamos de otra novela, ¿no? Que no viene a cuento mencionar, pero digo, comparando esta clase de arquitectura narrativa con el tipo de, por ahí, de escritura que hay hoy, ¿no? O al menos que es más dominante en la literatura argentina contemporánea, es como esto es Claro. Es de otro planeta, directamente. Claro. Está siendo nostálgico de un tiempo que no viví. Siempre, ajá, siempre. Está bien. Y ¿qué más quería decir? Un montón de cosas quiero decir de esta novela. Ajá. Pero el firulete, yo le voy a decir, sí, cómo se dice realmente. A ver, hablando técnicamente. Claro, el firulete. Vos ponele el caño ese. Es un caño que sirve, digamos, o te enreda y te lleva a forzar la lectura y terminás no disfrutando las otras cosas que también tiene una novela, sí, como puede ser, no sé, el desarrollo, por ejemplo. Sí, sí, claro. No es una novela, ¿cómo decirlo? Como para llevarse a la playa, digamos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es una novela para saber que te enfrentás con una... con un texto que se te planta en la cara y te desafía, ¿no? Claro. Pero el firulete, para mí sirve porque, como no es un mero juego formal, sino que refuerza el argumento, ¿no? Porque vos no sabés cuál es la verdad, porque los chicos cuentan su historia, pero como vos dijiste, antes mencionaste el cine, está procesada, como la mirada de los chicos está filtrada por lo que ellos ven en el cine, por ejemplo, ¿no? Y yo te iba a leer un fragmentito muy cortito como para ejemplificar esto. En un momento, un personaje dice: podía ver cómo le era desmentido por la luz vacilante que entraba por las contraventanas cerradas. Ese pistolero acribillado doblándose como si fuera a atarse un zapato y sobre cuya frente resbala un sombrero de ala torcida, volvía a ser la americana de su padre colgada en la silla. Esa granada estallando, esa llamarada roja sin estruendo, escupiendo cristales y madera astillada, pronto sería el sol colándose por las rendijas de la carcomida ventana. Como esa transformación de lo cotidiano con la mirada infantil que está a su vez está como formateada por el cine o los cómics o lo que sea. Está como está eso es genial, está muy bueno. Y además el firulete aporta a no saber bien cuál es la verdad, si lo que los chicos están diciendo, hasta dónde es así o hasta dónde es producto de la exageración, si el recuerdo de estos tipos, 20 años después, como el recuerdo siempre es ficcional, ¿no? ¿Cuánto tiene de real, de verdadero, o cuánto no? Entonces, como ese no saber bien dónde estás parado, tiene que ver también con no saber bien la verdad de lo que... Claro. Combate en algún sentido el discurso oficial franquista que quería imponer justamente un sentido, ¿no? Claro. Acá los sentidos se disparan hacia está todos bien. Lados. Ah, está bueno. Eso está buenísimo. ¿Y qué más? Y después, además, como está bueno soportar, porque por momentos es soportar el firulete, ¿no? Porque se hace un poco arduo. Pero está bueno soportarlo por la prosa de Juan Marcé, que es un hijo de puta, porque no puede escribir tan bien. Y no diría que es una prosa poética, pero tiene momentos en como decís, wow, qué zarpado. Por ejemplo, está describiendo la Barcelona como tan miserable y tan pobre, y leo muy, muy, muy breve. No era un zapato viejo lo que asomaba entre el fango, sino una rata envenenada. Todavía el cielo era una gran tela de araña. Pasó la tormenta, pero quedaba una llovizna tenebrosa, una cortina interminable y enmarañada que borraba las fachadas leprosas, portales y ventanas que aún sostenían trozos de vidrios y listones carbonizados. Eso que para algunos puede pasar, ¿no? Uno puede leer eso y seguir largo, pero para mí la imagen de una rata envenenada y al mismo tiempo el cielo como una gran tela de araña, el cielo como una gran tela de araña, para mí está genial. Sí. Y después una llovizna tenebrosa, como toda esa la elección léxica aportando al clima de muerte y de desastre de la España de Franco, para mí es buenísimo. De opresión. Y de opresión. Te ahoga, digamos. Sí. Te ahoga encima en un contexto horrible. Horrible. Uno se puede ahogar en una playa en el Caribe, pero acá te estás ahogando en la posguerra. Sí. Pobre de Barcelona. Sí, sí, sí. El peor de los ahogamientos. Sí. Y sí. ¿Por qué leerlo? Por estas cosas que yo había mencionado. ¿Y por qué por ahí los puntos débiles es la densidad de ciertos momentos y quizás la necesidad de alguna válvula de escape como de humor, por ejemplo? Que tiene zonas como salpicadas de un cierto humor, pero es un humor siempre como tragicómico. Claro. ¿No? Así que si te dicen que caí, Juan Marcé, bien, obra maestra. Buenísimo. Ganamos 12. Vamos a pasar a la segunda, al segundo tiempo. El segundo tiempo inicia con la siguiente noticia. Se entregó el premio a la mejor novela del 2014, que es un premio que hace la gente, el Emporio, podemos decir, o el Imperio, si nos ponemos más Star Wars, de Eterna Cadencia, a que le pregunta, ellos dicen, a 75 personas del ambiente literario. Más amplia, una definición más amplia que esa, increíble. Ajá. Porque ¿qué son 75? Sí, podemos, porque sabemos contar, podemos imaginarla. Pero personas del ambiente literario. Nosotros formaríamos parte, claro, en algún sentido, ¿no? Claro, o sea, la señora que va a la feria del libro y editó un libro de poesías en Duncan, ese ambiente literario también. También. Bueno, le preguntaron a 75 personas. ¿Hay algún nombre de quien votó? No, ese es el tema, tipo Oscar, ¿viste? Y acá dice, perdón, estoy hablando mal. Escritores, editores, periodistas, libreros, críticos, bueno, más o menos lo que dijimos. La señora esta está dentro de estas categorías. Ah, pero no hay ningún nombre en particular. No hay ningún nombre en particular. No tengo la lista de los votantes. Lista. Cada uno podía votar hasta 3 títulos de ficción con el criterio de haber sido escritos por autores argentinos, publicados tanto en el país como en el extranjero y publicados como novedad en el año 2014. Entonces, cada uno votaron 3 y de eso, el libro del año salió elegida Distancia de Rescate. La novela, que es una novela en realidad, o una novela, porque no sabemos si hoy en día, quizás hoy, la novela es la novela, por el tiempo que tiene uno para leer, sí, y las ediciones y demás, capaz que hoy... Y por la pereza de los autores también, que no quieren escribir más de 100 páginas. La pereza de los autores, hay un montón de factores que llevó a... Podemos declarar en este mismo instante que, a partir de hoy, cuando se lee novel, es novela, y eso es la novela. Y para las novelas de más de 300 o de 400 páginas le vamos a buscar otro nombre. Otro nombre, sí. Después podemos ver. Palio novela, por ejemplo. Bueno, y es bueno, lo ganó Distancia de Rescate, que es esta novela de Samantha Schweblin. Samantha es una joven escritora. Sí. Y que... Porque sabemos que el joven acá es hasta los... ¿Cuánto? 50 años, joven escritor. Para mí hasta los 45... ¿Sos joven escritor todavía? No, hasta los 50 puede ser, ahora que se estiró la... Sí. Bueno, puede ser, sí. No sé, ya me parece medio raro. Ya hasta los 40, yo hasta los 40 te diría joven escritor. Entre los 40 y los 50, escritor. Y después, quizás, después de los 60 es maestro. Ajá. Ese sería... Qué raro que es todo en el mundo, literal. Sí, es así. Bueno, ganó Distancia de Rescate. Entonces dije... Yo soy el que cuando veo un libro que tiene el sello que dice ganador... Ah, vos lo comprás. ¿Sí? De National Book, voy y lo compro. Entonces, lo leí. Me fui a encontrar con Samantha y su Distancia de Rescate. Veo que lo compraste en una linda edición. Una edición que viene especial para leer acá en el programa. Sí. Yo te voy a leer también. Ajá. Cómo empieza. Okay. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas. Se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Bueno, y así sigue. Toda la novela es un... A vos te gustaría, porque es... No me digas, es un diálogo. Es estructural. Es un diálogo marcado con negrita y... y cosas. Y, pero tiene un momento en donde hay como... Marcado con negrita para, como para a prueba de tontos, para que se note que habla uno y después habla otro, ¿no? Puede ser. Estás muy... Vos te la agarrás con los autores nacionales. ¿Es un chat? No me digas que es un chat. No es un chat. No, es un chat. Es como un diálogo... entre un personaje que es un niño que aparece y ella, que es como una madre de una niña a la que le pasa algo que después le pasó al niño, no queda muy claro, es medio onírico por momentos, y por momentos ella cuenta, se hace como unos firuletes de que a vos te gustarían, supongo, que de golpe de la primera persona pasa a una tercera persona media extraña que narra y termina casi, te diría que casi termina narrándose a sí misma en un momento. Uh-huh. Que no está mal, pero a mí me sonó, a mí, que yo, viste, vos sabés que yo por mi sound me corre el lo-fi. Cuando veo estas maniobras, estos malabares, no puedo decir, ah, qué mierda, porque realmente es difícil de hacer y hay un trabajo hecho. Y por lo que veníamos diciendo, en el contexto actual, alguien que dice, bueno, voy a hacer un trabajo para decirlo de otra forma, que no sea como que estoy escribiendo un blog, está bien, está bueno. Pero por momentos es como el músico que se manda un solo y... Cuando te podés correr del solo, la novela como que crece. Pero cuando estás en pleno solo, se vuelve... Al menos a mí dije, bueno, ya está bien. Pero cuando se ve mucho la técnica, no me atrapó esa parte. Pero después estaba bueno, es algo... No sé, pasan cosas en un campo, tiene que ver con cierta como toxicidad, con un envenenamiento de unos chicos. Es una novela que transcurre en la actualidad. Sí, sí. Y bueno, el problema. Este es el mate. Me tomo un mate. Sí. El problema es que después, cuando. Viste, es el exceso de información, el problema, sí. Como siempre. La novela terminé de leer y empecé medio puteando y terminé diciendo: la verdad que está buena, tiene una buena resaca. O sea, la terminé de leer, a los 2-3 días decís: está buena. Me quedaron algunas imágenes en la cabeza y yo más que eso no le pido una novela. Ya a esta altura ya las novelas que nos cambian la vida ya no van más, ¿no? Sí. Así que bueno, ya está bien. Me dio lo que me tenía que dar. Incluso está bien. O sea, me gustó. Justificó el dinero que pagaste por ella. Sí, totalmente. Cada uno de los pesos que gasté en la novela fueron justificados. Pero, el problema es que cuando fui a buscar esto del premio y todo, me encuentro con una declaración. De Schwebling, de Samantha. Ay, ay, ay. Y la leí, así que se joden y se las voy a leer. Me emocionaba meterme con un tema tan actual que no es algo muy común en mis textos. Y me parecía que los agrotóxicos tenían una urgencia ambientalista de salud, economía y hasta ética. Además, era un tema que todavía no se había abordado nunca desde lo literario. Me documenté con un científico argentino que está muy al tanto de esta problemática. Esta frase implica, o sea, o lo nombrás... O es de canal de cable entrevistado por una vieja. Y él fue el primero en leer el manuscrito final. Así que sí, todo lo horroroso y monstruoso que se cita en el libro no es ningún recurso fantástico. Sucede ahora mismo, en nuestros soñados campos argentinos. Entonces, con esta nueva información, vuelvo a la novela. Y si la novela es una novela de denuncia, falla. Ajá. Digo, o sea... Pero vos habías notado que intentaba denunciar eso. Sí, no denunciaba. Dice que pasa eso, a los personajes les pasa eso y ya. Ah. Pero este discurso más de, y esto pasa ahora y todo eso, no tiene sentido haber hecho una declaración con respecto a la obra así. Porque lo que hace es como degradar la obra. ¿Cómo? ¿Qué cosa? La degrada a la obra. Porque vos la lees... Hay eso, no se nombra tan específicamente, tan explícitamente, no dice glifosato y no sé qué más. Sí. Al menos, que yo recuerdo, o si lo nombra, la verdad no me quedó. Me quedó más el trabajo de la estructura, uh-huh. de los personajes, las imágenes, que es lo que uno pide de una obra literaria. Ya, si vamos a la canción de protesta, pero la novela de protesta... fracasa, porque digamos, nadie va a tomar conciencia de los agrotóxicos con la novela, por cómo es. Por como está hecha, ajá, digo, sí, es como sí. Si fuera, qué sé yo, no sé, no se me ocurrió ahora un ejemplo, un contraejemplo de esto, pero me parece que tiene que ver con que estas declaraciones como que ensucian un poco la obra, digamos, es como que el autor intenta explicar algo, y además hay otra cosa, el autor, una vez que termina la obra es del público, entonces... Ya está, ¿viste? No me explique más nada, ya está. Bueno, pero le habrán preguntado, ¿no? También la culpa del periodista está cultural bien, que igual le dice... Y ella puede decir, mirá, está en la novela, cada uno lo interpreta como quiere. Tengo un amigo que me dijo que esto es verdad y está pasando ahora en nuestro campo. Y pero sacaba la nota ahí, si la chica dice... Sí, listo, y después bueno, no la hacen más a la nota. ¿Viste? Bueno, ¿qué? Pero a mí hay algo que me... No, que, no sé si me gusta, pero me suena bien en este contexto del que hablábamos, de que... abro el Word y me pongo a escribir y que salga lo que salga, ¿no? Que es la idea de documentarse, un pequeño trabajo sí. anterior a la escritura, ¿no? Que en este caso no suena muy bien, ¿no? Todo no, eso. No. Pero sí el hecho de como de preparar el terreno para después, sí. Como, no sé, entregarse a escribir, ¿no? Sí. Eso me parece... Eso lo hacen mucho, igual, viste, como todo. Es un gesto del siglo XIX, ¿no? Pero sí, pero no... Lo hacen mucho los escritores norteamericanos contemporáneos. Ajá. Michael Chabón, cuando terminás de leer una novela de Chabón, al final, yo le digo Chabón, disculpenme sí. lo que dicen Chabón. Chabón, al final de la novela, empieza los agradecimientos, o bueno, Martin Amis hace lo mismo, uh-huh. y te dice al neurocirujano con el que estuvo un año mirando cómo operaba para poder escribir una novela. Hay como una preparación, sí, es verdad, de la novela. Y se renota, porque cuando las novelas tocan algunos temas, no los tocan tan de oído, uh-huh. o como lo interpretaría... un genio de la literatura outsider porteña. Sí, sí. Le barra por todos lados. Pero bueno. Otra cosita, la última cosita del premio. Está bueno el libro. Yo no sé, ¿libro del año? Pero lo narra una chica. Sí, lo narra la chica que es la madre de una niña. Ajá. ¿Y cuál dirías que es el conflicto? Hay, pues, si hay un conflicto, no tiene por qué, ¿no? No, aparece, ella va a unas vacaciones, va sola, el marido está como trabajando. Ajá. Ahí se hace amiga de una señora, la señora que es como la madre del otro pibe, es como una mina como muy negativa, y ella empieza a ser tomada por esa mujer que es negativa, y empiezan como a morirse animales, y pasa algo. Hay una cuestión claramente mágica en un momento, y está bien, no hay un montón de elementos, ¿eh? A mí no está mal. Y yo no la leí, ¿no? Sí. La contaminación o esta, ¿cómo se diría? Como las consecuencias negativas del glifosato y de todas estas cosas. Funciona así, esto que voy a decir es muy berreta, pero por eso, para que vos me digas, no es así. ¿Funciona como una especie de metáfora de otra cosa o es eso nada más? No, a mí me parece que lo que hace es darte un lugar, lo que hace es teñirte de cierta oscuridad algo que era más tipo una casa de veraneo. Ajá. Casa de veraneo en el campo, disfrutar del campo, y además esta cuestión de que del aire libre que se transforma también en algo venenoso, ajá. me pareció que estuvo bueno el gozo. Está bien, ¿eh? Por momentos, mirá, esto creo que lo había notado, pues yo había notado todo esto ahora que me pienso. Uy, bueno, no, lo que había notado era tremendo, no lo voy a decir. Decilo, ahora decilo. Bueno, lo que está notado acá, no sé, parece. Y no sé quién lo notó. Parece mi letra, pero no lo creo que es. Los hombres sobran, no están, y eso es verdad. La novela es matriarcal. Todo gira alrededor de las mujeres, y los hombres son todos unos tontos los que aparecen. Que eso siempre. Es un sesgo que aparece en algunas obras y se renota cuando aparece. También se nota al revés, ¿no? Cuando, uh-huh. Pero... Y esto, que por momentos pareciera que estás leyendo Cementerio de Animales. Ajá. Es como un Cementerio de Animales a mitad de camino, digamos. No nos vamos tanto para el lado de Stephen King, pero estás ahí. Ajá. Pero pasaste por la puerta del cementerio. Por la puerta del cementerio. Y bueno, y hay muy buenas imágenes. Es una novela que podrían realmente filmar en un estilo independiente, digamos, un cine más un poco más arty, y que quedaría bien. Me parece que está como que es potente. Lo que te iba a decir, redondeando el tema del premio. Cuando te dicen libro del año, decís, bueno, por ahí es demasiado, libro del año. No sé quiénes son los otros libros del año. Entonces te digo cuáles son los cinco. O sea, el primero de Distancia de Rescate, este que acabamos de hablar, ¿no? El segundo era El Momento de Debilidad, de Bob Chow, que yo lo leí. No lo leí. Es otra cosa media rara, pero la verdad es que sí, a ese me parece también que... También es recomendable. No sé, otro día sí querés hablar de ese. El tercero es La Familia, de Gustavo Ferreira, que no lo leí, de Alfaguara. Pero Gustavo Ferreira siempre entrega buenas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el cuarto es La Débil Mental, de Ariana Hardix, de Mar Dulce, que no lo leí. Estoy viendo el último. Y el último, El último invalida toda la lista. Exactamente. Entró quinto. Exactamente. Si este entró quinto, ensucia Estamos todo. Mal. Ensucia todo. El quinto es Te Quiero, de J.P. Sui. Yo creo que, si no es la peor novela que leí en mi vida, porque es peor que Taulín porque lo imita. Sí, o sea, ¿qué es peor? ¿Qué hay algo peor que Taulín? Un imitador de Taulín. Pero siempre está la salida, y bueno, pero es una parodia, es un Eso es para agarrar el bate de béisbol. Sí, totalmente, totalmente. En serio, todo bien con JP, pero la verdad es que es un libro que te exaspera. O sea, lo lees y decís, no te puedo creer que estoy leyendo esto. O sea, es... Lo peor es que JP, yo leí un libro muy bueno de él que es Sol Artificial, que a mí me impresionó mucho. Y después salió, yo fui a comprar, sí, me la compro, la vi ahí, la compro, claro. Y me salió con esto y sí. se me cayó un ídolo. No, Bonnie y Clyde, los dos protagonistas. Así que, y el otro gordo. Toman un Campari en Shanghai. Por Dios, gordo Marx, bueno, es impresentable. Sí, esa novela es impresentable. No, es tremendo. Y en esa lista falta que la otra vez yo le mandé un Twitter. Le mandé un tweet a Sebastián Robles, que falta Las Redes Invisibles, bueno, que es una novela que no, parece mejor que todas las que nombraste ahí, ¿no? Lo que pasa es que Las Redes Invisibles puede funcionar no como una novela, sino como también relato. Como una novela. Ah, eran novelas. Estas eran novelas. No, Las Redes Invisibles son cuentos, sí, son cuentos. Pero bueno, ya que hablas de Momofuku, para la construcción, ajá, es claramente... A mí me gustó, digamos. Está bien, él, Godoy lo plantea como parte de una trilogía, no sabemos... Después si va a seguir o no va a seguir o qué. Pero la verdad, la construcción es mucho mejor que... Bueno, igual que Te Quiero de J.P. Suy es mejor. No, no, no. 50 sombras. O sea, seguro. Sí. Pero bueno, listo. Y también esa lista marca algo como... Hay una lista de las 5 mejores... ¿Se decía las 5 mejores novelas ahí? Sí. ¿Hay 5 mejores libros de cuentos? No. No. No. O sea, la novela es el... Sí, la novela es el patrón. Sí, sí, sí. Bueno, y ganó... Lo último, pues si no, nos vamos a ir. El año pasado lo ganó Una Muchacha Muy Bella, que yo no leí, por una cuestión de prejuicios, de Julián López. Pero también, en el 2011, lo ganó Kryptonita, de Oyola, que a mí no me gustó tampoco, Kryptonita. No sé, otro día, si querés, todos los no me gusta, si querés lo desarrollamos otro día, sí, sí, por el morbo de la gente. Pero la verdad es que, no sé, no, también entendí el chiste, pero... Ajá, creo que se está haciendo una película esa. Se está haciendo una película. Sí. Buenísimo, estamos mal, pero bastante bien. Bueno, así que. Pero además me súper interesa el autor. Ya, como vos me diste el pie perfecto. Esa frase, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Sí. Remite a Don Carlos. Y lo que yo tengo es un libro, una novela de Jorge Asís, que es Partes de Inteligencia. Jorge Asís es un escritor muy. Completa, te dejo la línea para que completes. Bueno, fue muy popular en un momento. Mis viejos tenían fácil 10 libros de Asís. Yo tengo el recuerdo ese de canguros, de flores robadas en las jardines de Quilmes, de un montón de libros. No sé si era particularmente los únicos dos fans de Asís. Pero fue un éxito. En mi imaginario Asís era un escritor popular, si se quiere. Claro, en los 70. Bueno, tú tuviste suerte de tener padres que tenían libros. Mi viejo tenía el Martín Fierro nada más, pero bueno. Yo conocí a Asís, no por eso justamente, sino por... ¿San Francisco? Por verlo en el programa de Mariano Grondona con Gerardo Romano discutiendo. Claro. Para mí ese era Asís cuando yo era chico, ¿no? Claro. Y era un tipo de bigote, un ridículo, con moñito, bueno. Después cuando leí Flores Robadas, me gustó, me parece que tiene algunos problemas, principalmente es insoportable el narrador canchero, eso me molesta mucho, pero es una buena novela y como no diría refleja, pero procesa bien, o procesa de una manera interesante y discutible la experiencia de los 70, eso está bueno. Y en el caso de Partes de Inteligencia, esta es una novela del 85 y de casualidad la agarré, la tenía ahí en mi casa hace 1000 y se reeditó ahora de vuelta. A raíz de como de toda la Fer, ¿no? De Nisman y todo eso. Y bueno, ¿por dónde empezar con Parte de Inteligencia? Son cinco partes, ¿sí? En los que un servicio persigue. Sigue, no. Cuenta cómo otros servicios siguen a un periodista. Y una particularidad es que cada uno de los partes empieza con el lenguaje o la jerga de lo que... Yo no sé, nunca leí un parte de inteligencia en serio, pero empieza como uno supone que debería empezar, ¿no? Por ejemplo, para ser destruido en cuanto se ha leído, información estrictamente confidencial, bla, bla, bla. Y eso como inmediatamente después se desliza hacia lo literario y hacia lo novelesco, incluso este mismo tipo que se supone que está escribiendo un par de inteligencia, que a su vez espía lo que hacen otros espías siguiendo a un periodista, dice, por ejemplo, como tiene conciencia de estar siendo parte de una novela, como esta, como, tiene, por ejemplo, hay momentos de digresión donde dice, bueno, no, pero esto no es material para esta novela. ¿No? Entonces ahí rompe un poco el contrato con que se suponía que estábamos leyendo. ¿Y qué puedo decir? Primero, el conflicto es, hay un periodista que se llama Alejandro Bitaca, que es un personaje que me parece que le interesa mucho a Aziz, o al menos en las novelas que yo leí, que es el tipo derrotado, ¿no? El tipo que como en algún momento tuvo algunos ideales en la década del 70 o incluso formó parte de la lucha armada o lo que sea, y llegó la dictadura y tiene que aceptar y ver qué hace con esa derrota y cómo se acomoda en un contexto nuevo, ¿no? En Flores Robadas era directamente la dictadura porque es una novela de finales de los 70. Esta es del 85, entonces el contexto es el alfonsinismo. Entonces el tipo este ve que todos, después de la dictadura, más o menos quedaron limpios los otros periodistas, y él es el único que quedó, viste, ahí tirado, como sucio, sin saber dónde viene a acomodarse. Era un periodista político y tiene que ir a trabajar una revista de desnudos, del destape, todo eso. Y bueno, como parte del conflicto es el conflicto del tipo este, que él no sabe bien cómo acomodarse en esa nueva situación. La novela está muy bueno porque es un buen viaje a la década del 80, ¿no? Y a la década del 80 política. Y como yo era muy chico, no la viví, ¿no? Para mí la década del 80 era otra cosa. Era Alf, qué sé yo, blanco y negro, eso, pero también estaban pasando otras cosas para eso en el país, ¿no? ¿Qué más? Algunos problemas, ¿no? Y es una novela, digamos, de tinte como una especie de intriga político-policial, sí, o algo así. Sí. Esa novela que. Es una novela sobre la información, ¿no? Porque es un periodista que maneja información, que molesta o molestaba o era sospechosa para ciertos personajes del poder, y a su vez hay servicios que lo están mandando la información que recogen sobre lo que hace él a otros, a superiores, ¿no? Como el tema de la información es clave. Y hay, por ejemplo, yo he notado millones de cosas, pero hay una cosa interesante, que es en algún momento se invierten los roles, ¿no? El periodista sabe que lo están siguiendo, se da cuenta y sabe quién lo está siguiendo y empieza a seguir al que está siguiendo a él, ¿no? Y esa inversión de roles está buena. Otra cosa yo voy saltando de un tema a otro porque no ordené mucho mi discurso, pero otra cosa que está buena es la anticipación o la visión de Aziz de lo que iba a pasar. Eso es, y por lo menos es impresionante. Por ejemplo, en el personaje. La novela es muy crítica del alfonsinismo, ¿no? Le da con un caño a Alfonsín, lo llama el providencial. Viste que así como ahora lo llama, Cristina la llama la doctora, ¿no? Bueno, siempre tiene esos motes. Alfonsín es el providencial y dice, por ejemplo, en un momento sobre los ciertos personajes, ¿no? En la década del 60 podían ser grabaristas, en los 70 peronistas, en el 80 son radicales y en el 90 serán liberales. Esto es del 87. Total, en cuanto el providencial tenga problemas más graves, en cuanto se acabe la joda lo dejarán solo. Claro. Eso es increíble. Sí. Como oliendo que iba a haber, como iba a pasar algo con Alfonsín, ¿no? Pero mucho más increíble es lo que es la visión de la década de lo que se venía. No, yo no me acuerdo de esa época, no me acuerdo si estaba tan claro que lo que se venía era el menemismo o el neoliberalismo, claro. No sé, ¿viste? Pero en un momento dice marca el camino. Como lo proclama Neustadt, el gran ideólogo que también marca el camino de la privatización, así que en nombre de una plausible eficacia habrá que liquidar todo. Con lo que resta del causante, que es este tipo al que están siguiendo, Solo se pueden hacer negocios. Venga entonces el holding empresarial de los cuervos que revolotean. Habrá también que glorificar el blanqueo de capitales, la capitalización de la deuda. Total, nadie se opone y el analfabetismo de los patriotas es total. Ni tienen idea de qué se trata y ni quieren tenerla. Y habrá que reformar la constitución. Oh, bueno. Para que el providencial no se nos vaya nunca. Al final, el que no se diga que nunca era Menem, pero claro. Bueno, él al menos vio eso. Dice, no existe otra posibilidad. Y ir en contra es estúpido. Eso me pareció impresionante, que anticipara como todo el neoliberalismo que se venía. Ajá. Increíble. Después. Bueno, puede haber sido así, es un operador de político de ese momento, o un asesor político que sabía diferentes panoramas que se podían venir y se la jugó a poner uno. Puede ser. Ah, sí. Dalmiro Sáenz, cuando escribió el día que mataron a Cafiero, pensando que iba a ser el próximo presidente y antes de la interna con Menem, le falló. Ajá. Eso. ¿Te acordás? ¿Conocés las novelas? No, esas? No la conozco. ¿Y el día que mataron a Alfonsín? No, no. Lo conozco de nombre, nada más. Bueno, está muy buena el día que mataron a Alfonsín. Va, muy buena. Yo me acuerdo que la leí como. Es pulp. Ajá. Para mi gusto es pulp. Sí. Después desaparecieron, no sé. Era el día que mataron a Alfonsín, que lo matan con un. Con un palo que adentro lo ahuecan y le ponen mercurio para que el peso en el momento sea más fuerte, más fuerza. Y a Cafiero lo planea matar con un galgo asesino. Muy bueno. ¿Qué sé yo? Es difícil encontrarlo así. Sí, sí, sí. Yo nunca leí a Dios a eso. Pulp en Argentina. Primero. Yo la leí con ganas de que no me gustara, ¿no? Porque así es un personaje que no le cae bien, no sé a quién le puede caer bien. A mí me cae bien. ¿A vos te cae bien? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? A mí me parece que, qué sé yo, no sé. Yo le admiro su inteligencia. No, para eso mí, sí. Para mí es un tipo inteligente. Para mí también, pero es inteligente que juega para el mal. Bueno, no importa. Ya, hoy en día la guerra es contra la estupidez, no contra el mal. Ah, estás en un plan cínico. Como quiera, correte que te vas el sol. Claro, sí. Hoy me parece mucho más loable alguien inteligente para el mal que un estúpido para el bien. Ajá. Ah, sí. Bueno, ahí ya no sé si te acompaño, tendría que pensarlo mejor. Pero. ¿Qué preferís? ¿A Asís o a ver, ¿a quién me vas a decir? O a Dorio en 678? Y pero vos me pones en la espalda de pared. Te pongo dos tipos con bigotes que hablan singular, que hablan con manierismo. Es bastante, bastante fiel la comparación. Es bastante peras y peras. No, me tomo la pastilla de veneno, no. Bueno. Es un gran. Bueno, la leí con ganas de que no me gustara. Me gustó, sí, me ganó, bien. Obviamente. Es un gran narrador así. Comparado, justamente, volviendo, ¿no? Comparado con lo que se escribe hoy. Es Balzac, ¿no? Porque es increíble. Además, justo, bueno, es un tipo que, como me parece, que no hay que leerlo solamente sus libros, sino hay que leerlo en sentido de obra, porque va creando un mundo en el que se repiten personajes, ¿no? Ese sentido es muy balzaciano. Los problemas que yo encontré son mínimos, ¿no? Son algunos lugares comunes, pero eso es parte de la construcción del narrador, o sea, no es así. Los lugares comunes son los del narrador. Y bueno, eso, entonces ahí se puede zafar. Pero lo que sí me molesta por momentos es el tono Asís. Claro. ¿No? Eso te iba a decir, cuando él rompe eso, que dice la novela, que te sale del parte, que ya te pone de vuelta, te pone como que estás. Eso es como que el ego de Asís no puede permitirse que vos no estés todo el tiempo pensando que es Asís el que escribe. ¿No? Sí. O sea, no se puede despegar del narrador. Ah, o también a lo mejor es una. Es una posición con respecto al realismo, ¿no? De decir, bueno, no se puede hacer más realismo. Yo estoy siendo consciente de lo que estoy escribiendo. Esto no es realismo, esto es una ficción construida. No sé, a lo mejor sí. Pero lo que me. Como, lo que a mí me molesta así, persona, ¿no? Así persona, así ser humano, es el bigote, ya no tiene más, pero ahora lo tiene de vuelta, me parece. El moño, que tampoco lo tiene más, pero para mí así es ese, ¿no? Bigote, moño. Y esa afectación, el tono, esa manera de hablar. Dándole peso a ciertas palabras que para mí es una manera de ocultar que es un chanta, ¿no? O sea, otorgarle tanto peso a ciertas palabras es un peso que no tiene él como, a lo mejor como, no sé si como pensador o como alguien que tenga la posta política, ¿no? Pero es un personaje. Es un personaje. Él. Un personaje, para mí es un personaje que me cae muy mal. Vivía en el Caesar Palace, en un hotel en la Recoleta. Que se llama Caesar Palace, aunque no lo creas, y que queda ahí por cerca de Arroyo, no sé qué, en el momento vivió ahí, era su casa. Ajá. En los 90. Sí, sí, sí. Los 90 sí, también. Sí, en los 90. Y yo en los 90, por ejemplo, volviendo. No, no, no, después de los 90. Sí. Porque yo me enteré, porque lo vi, una vez que fui a un evento de la industria farmacéutica. Ajá. En la época que la industria farmacéutica te invitaba a eventos. Ajá. Y estaba Cis en la barra. Y yo no, me perdí el momento ahí de ir a abrazarlo y decirle, Jorge, estoy con vos. Jorge, estoy con vos, en las buenas y en las malas. Yo sé que estamos medio pasados, pero dame sí. un minuto. No, un no, segundo. No, dale, sí. Yo decía, lo que me molesta es eso, ¿no? Como el moño, el bigote, ese es mi estereotipo de Asís. Y ese énfasis exagerado aparece por momentos, tiene su correlato sintáctico o textual. Y por momentos es muy difícil no escuchar la voz de Asís diciendo lo que está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, dice sobre alguien, ¿no? Porque este tipo, entonces, como es un periodista político que no tiene lugar y pues tiene que recaer en una revista de, así, de destape. Y dice, entonces, en medio de las tetas amplias de potras y guarangas que no calentaban al onanista menos imaginativo y perdido entre las producciones escandalosas que solo horrorizaban a sus protagonistas, bla, bla, bla. Pero ese potras y guarangas, como ese costado barrial, ¿viste? Barrial, pero medio aristocrático al mismo tiempo. Eso me molesta mucho, ¿no? De Asís. Otra cosa que a mí no me gusta, que me hace, iba a decir me hace ruido, pero es horrible, como decir, es otro lugar común espeluznante, son los sintagmas nominales de Asís, como este que le dijo a Romano del transgresor módico, ¿viste? Sí. O a la presidenta, la doctora, bueno, tiene un montón de eso, así que se los podría guardar, es como hacer una de más, ¿viste? Decís, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo, en un momento dice, intrigantes profesionales, traficantes de información nauseabunda, propaladores de falsedades, agentes de sueldos misteriosos, conspiradores permanentes, como claro, esa construcción de un sí. sustantivo y un adjetivo. Parece la presentación de Dolina. Claro. Pero claro, hablando de Dolina. Pero ese juega para el bien, ese, ahí se lo banco. Como eso me, sí, me. Eso puede ser una cuestión generacional. De que eso era un juego lúdico, inteligente en los escritores de la generación de él. Ajá. Y que nosotros, como ya estamos en una época totalmente despojada, en la época de los departamentos de Durlock, eso nos parece así, como hace más ruido de que capaz que le hacía a alguien que lo leía en el contexto de Ajá. la época. Digo yo, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Una cuestión. A mí me parece como muy del estilo de él, como esa, sí. esa forma de calificar. Sí, hacer una de más, esa es la definición, sí. es una de más, sí. el Betito Carranza. Y después, hay lo último, hay unas, como, hay algunos, un lindo juego para hacer que es decodificar de quién está hablando. Ah. Porque creo que es algo que pasa en muchas de sus novelas. Sí. Por ejemplo, habla de la editorial Atlántica. Bueno, que ahí estamos sí. bastante, ¿no? Pero habla después del diario Raciocinio. Sí. Habla de la revista Muchos. ¿Qué, claro. ¿Cuál es? A ver, hagamos. No sé. Yo creo que es la revista Somos. Ah, sí, ¿no? puede ser. Habla de la revista Gracia. Gente. Para mí es humor, pero ah, no sé. Ah, claro, está bien. Pero está bien. Habla de la revista Tal Como. No sé. La revista Tal Cual. Me perdería. Habla de. No, pero vos porque lo leíste en el contexto. Pará. Bueno, esta sí. El diario Espacio de Finanzas. Sí, muy bien, ámbito financiero. Ámbito financiero. Muy bueno. Bueno, esa como. Ese juego está bueno. Claro. Y después habla de Chichín Helber, un periodista con Chiche Helber, sí. ¿no? Bueno, cosas así. Menciones a Sofovil, Zapag, como a la. Es sí. como un lindo viaje de la década claro. del 80, ¿no? Estaba el. ¿Es este el libro de. En donde, que es cuando se va de Clarín él y hace la novela. Ese es Cuaderno del Acostado, ah. sí, que yo no lo leí, todos dicen que es muy y que, bueno. Y que cuenta todo lo. Ah, no, ese es Diario de Argentina. Ah, sí. Y sí. que también, pero los cuenta así, con estos nombres así, que vos podés ir leyendo. No lo leí, cada pero, uno de los... pero supongo que sí, sí. Así que es una gran. No, es una gran novela, es una muy buena novela, entretiene, no te cansa, está sí. narrada. Genial, de manera genial. Los personajes están re bien construidos, tienen una personalidad, tienen una forma de hablar, tienen un pasado, eso claro. es buenísimo. Y hay una cosa que como un extra que va ganando con el tiempo, es interesante, que vos lo marcaste, es una novela de los 80, que habla sobre los 80, y vos la podés leer desde ahora, sí. y es como ir en ese punto a buscar algo de un archivo más periodístico, si se quiere, ¿vale? Sí. Porque capaz que algo que en la época quizás fue un punto débil de que la ficción esté tan pegada a la realidad, al sí. contexto, hoy en día eso gana, es, termina siendo como un valor. Sí, sí, es sí. como, digo, para cuando dentro de 40 años lean la novela Te Quiero de Sui y la gente diga, mirá cómo logró plasmar el espíritu de la época. O la de Distancia de Rescate, no, mirá cómo reflejó el problema de los agrotóxicos, sí. Claro. Así que, bueno, es la reeditaron, así que tiene mucha actualidad. Esta es mi... Bien, buenísimo. Bueno, yo diría que no nos preocupemos tanto por el tiempo, sino por el contenido. Lamento, ganó el contenido contra la forma. Ajá. El que rompió la forma fuiste vos. Quiero que quede claro eso. Yo te di la chance. Así que bueno, durarán más o menos esto, los podcasts, pero vamos a decir lo que tenemos ganas de decir, porque si no, sí. parecemos... No sé, Juan Castro, Dios lo tenga en la gloria, que no sé si te acordás, que tenía un espíritu de decir lo que tenía que decir en el guión y nada más que eso, y miraba a cámara. Ajá. Y duraba 23 segundos lo que tenía que decir y no importaba nada. ¿Ah, y era así? Sí, y el contexto era que vos lo estabas viendo y decías, ¿qué me quisiste decir? Ajá. Nada. Pero qué ojazos, ¿no? Sí, claro, por eso, con esos ojos podía decir cualquier cosa. Así que bueno, la próxima vez intentaremos entrar dentro de la jaula de los 30 minutos. Sí, y si no, nada, la abriremos y saldremos volando. Y que cada oyente elija él cuánto quiere que dure el podcast. Muy bien, qué generoso. Un minuto o todo entero. Así que bueno, nos despedimos. Y bueno, y un saludo a toda la gente que ya escuchó el otro programa y que estuvo alentando, incluso preguntando. Y este programa se lo dedico a una persona de Facebook, no voy a mencionar, que dijo, la otra vez hablaron del libro de rock, que es como, como menospreciando los libros de rock, sí. que ya sabemos quién es esa persona, que seguramente va a escuchar esto, que sí. es un venenoso, que, sí, que venenoso. Acá hablamos de libros claro. literarios 100%. Claro, exactamente. Incluso, a lo largo de Asís, estamos hablando de rock también. También. Así que bueno, nos vemos.